Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio E de Última. Estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes y de compartir un tema nuevo. El día de hoy nos convoca el tema derecho a la libertad en el contexto de la pandemia. Tenemos un invitado súper especial para el día de hoy, así que no se olviden quedarse hasta el final del programa. Y también, antes de iniciar, quería agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos tener este espacio de comunicación alternativa y también por abrir espacios de comunicación a otros programas radiales. Y bueno, están conmigo los chicos, como siempre, está Andresito, está Sebas, está Lalo. Salúdalo, está Belencita también, nuestro invitado también. Y bueno, estamos para ayudarles en todas las dudas que tengan durante el programa. Nos pueden dejar sus dudas por Facebook. No se olviden de compartir el programa, también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como Que de Última, en Twitter o como se diga, como arroba Que Última, porque no pudimos poner el D. Y ya, eso chicos. ¿Qué les parece entonces si iniciamos con nuestro tan esperado Tones para los Preguntones? Les dejo entonces con el Cevitas. ¿Y quién, y qué, y cómo fue? ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar. Nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para compartir y aprender. Y les damos la bienvenida a Tones para los Preguntones, un rincón en el que compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Es así que en esta temporada estamos súper listos para activar derechos y desactivar violencia, por lo que en esta ocasión vamos a hablarles, como ya dijo la Shari, sobre este tema de la libertad en tiempos de pandemia. ¿Y qué les parece si comenzamos viendo el video de lo que las personas nos contaron para comentar un poquito? Les voy a leer las preguntas y vamos a escuchar lo que nos responden para ver. Entonces, la primera pregunta que hicimos es la siguiente. En Estados Unidos, varias personas argumentan que obligar a todo el mundo a usar mascarillas es una violación de los derechos individuales, y la pregunta era qué opinaba una persona al respecto, y la respuesta fue esta. Creo sinceramente que nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. Lo que puede hacer el gobierno es tomar medidas y realizar decretos para que se tome ciertas precauciones con respecto al tema, como es el uso de la mascarilla, pero ya está en cada quien ser responsable o irresponsable y actuar de la manera que uno decida y crea conveniente con respecto a la situación. Pero la verdad es que me parece una completa estupidez que crean que se hace todo esto en fin de vulnerar sus derechos, cuando en realidad es para un bien común, un bien en la sociedad. Tengo el caso de mi prima que vive ya desde hace unos meses en Estados Unidos y me contó que en un día, o sí, literalmente 24 horas, hubo cerca de 9.000 casos. Me demuestra que la gente es inconsciente, que la gente es sumamente irresponsable y que mientras no les pase a ellos, mientras ellos no sean los que están enfermos o algún familiar suyo, no van a hacer nada de lo que les digan. No van a tomar conciencia, no van a tomar acción, no van a ser responsables. Entonces, la verdad es que es algo que se debería corregir fuertemente, porque no me parece justo que por el descuido de unos paguen otros. La segunda pregunta que hicimos fue: con la situación actual, ¿qué opinas de la responsabilidad que implica nuestro derecho a la libertad? Y la respuesta de la persona fue la siguiente. En lo personal, yo creo de que este derecho a la libertad que se nos ha otorgado hay que usarlo responsablemente, de manera en que sepamos conscientemente cuándo es el momento para salir y mantener relaciones o contacto social con otras personas. La siguiente pregunta fue: ¿consideras que el utilizar medidas de bioseguridad es una forma solidaria de proteger a los demás de un riesgo de contagio? Y la respuesta fue: sí, es un gesto de solidaridad con nuestra comunidad, pero no solo de solidaridad, sino un sentido de respeto y de cuidado por nuestra salud y la de los demás. Al momento, por ejemplo, si yo estoy contagiado y utilizo todas esas medidas, evito que el resto de mi comunidad o de mi círculo social se contagie. De igual forma, si no lo estoy y los utilizo, me protejo de que el virus no llegue y afecte a mi hogar o a las personas que me rodean. Realmente creo que es un motivo de responsabilidad de cada uno al utilizar estas medidas, y creo que todos deberíamos hacerlo. La siguiente pregunta fue: ¿has sentido que en este tiempo de pandemia tu derecho a la libertad ha sido condicionado? Mi derecho a la libertad sí se ha visto condicionado, debido a que no he podido o no he tenido la apertura para poder movilizarme libremente. Listo, la siguiente pregunta que hicimos tenía que ver como un poco con los niños y con el tema de libertad para ellos. Pues los niños están necesitan mucho más cuidados. Entonces la pregunta que les hicimos fue si, que muchas personas hablan de que en este tiempo de pandemia los niños están privándose de su libertad. Entonces preguntábamos a un papá qué opinaba al respecto y esta fue la respuesta. Yo pienso que no es necesario utilizar este término de privarles de la libertad. Al contrario, se les explica a los niños lo que realmente está pasando afuera, y se les dice los motivos por los que no podemos salir, y ellos son súper inteligentes, entienden la situación, captan lo que realmente está pasando, y a veces a nosotros como mayores también nos enseñan, nos dicen: no, papá, no podemos salir porque está el virus afuera. Entonces ellos son muy inteligentes para entender eso, siempre y cuando nosotros les expliquemos lo que realmente está pasando afuera. Listo, amigos, este fue el video de las preguntas que hicimos por ahí, y me parece súper importante que estemos conscientes de los cuidados que debemos tener. Como se mencionaba en uno de los videos, se trata de responsabilidad, además de solidaridad con nosotros, y creo que hay que ser muy responsables con nosotros y con las demás personas. También se hablaba de este derecho a la libertad. Obviamente, si yo soy mayor de edad y vivo con mis papás y ya me mantengo por mí mismo, no por esto tengo el derecho de salir y poner en riesgo a mis papás al momento de regresar a mi casa. O sea, no se trata de esto. Creo que hay que ser un poco más conscientes, más responsables. Y me parece súper chévere que incluso los papás tengan esta idea de que debemos inculcar en los niños que no se les está privando de libertad, que no se les está encerrando por la nada, sino que es importante que tengamos cuidado de nuestra salud. Y eso, entonces, les agradecemos un montón por estar con nosotros, entonces, para los preguntones y por compartir lo que la gente piensa y sabe acerca de muchos temas. Y vamos contigo, Shari. Gracias, Dieguito. Qué chévere de escuchar la opinión de la gente, sin duda. Y bueno, ¿qué les parece entonces? Que sin esperar más, vamos a nuestro siguiente segmento, tan esperado, La Forma de Mirar, en el que nos acompaña nuestro invitado tan especial que ya se va a presentar en un ratito, y también Andresito y Belén. Les dejo con ellos entonces. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Las estrellas se ven. Realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes, pero el día de hoy vamos a cambiar un poco el segmento. Así que bienvenidos a La Forma de Mirar, con un ojo en la ciencia y otro en la realidad. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿qué tal? Hola Bel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues sí, como Sharon ya nos venía contando desde hace un momento, hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el magíster Stefan Brook, es hace 7 años docente de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Biológicas. En su trayectoria ha trabajado en diferentes laboratorios de Alemania, Chile, Ecuador, Brasil, donde está cursando actualmente un programa de PhD en bioquímica en la Universidad de Sao Paulo. Él está casado con la doctora Paulina Ríos, experta en epidemiología, graduada de la Universidad Católica de Chile, con quien está trabajando en pequeños proyectos de divulgación sobre información del COVID. Hola, profe Esteban, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, bien, bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues entonces, sin más que decir, como nos contaba Belén, hoy vamos a dividir nuestro segmento en ciencia y realidad y vamos a aprender muchas cosas que son realmente necesarias para entender qué tipo de situación estamos viviendo. Y sin más, pasemos a la primera pregunta que nos dice, es cierto que muchas personas se han recuperado porque esto ha hecho que muchas personas pierdan el miedo a salir. ¿Y qué tan peligroso es esto realmente? Bueno, ok, para hablar sobre el peligro que presenta este virus, si lo comparamos con otros virus que hubo antes en la historia, como por ejemplo el ébola, o virus que también son de la misma línea del coronavirus, como por ejemplo el SARS o el MERS, la mortalidad del virus es bastante baja, porque si nosotros tomamos el promedio del mundo, estamos en 5%. No suena tanto, suena como 95% de supervivencia. Pero una cosa que la gente suele olvidar ahí es entre los 95% que tenemos como supervivientes, también un 20% se vuelven casos clínicos. Quiere decir, 20% también tienen una trayectoria severa de la enfermedad. Y también una cosa es importante que en el Ecuador, lastimosamente, el caso es muy diferente porque no estamos en 5%, sino según los datos de mi esposa, estábamos entre 10 y 11% de mortalidad. Entonces, una cosa también es, yo siempre trato para no solamente mencionar el asunto de la mortalidad, sino más bien el asunto del enfocar el asunto de los casos severos, porque el riesgo que estamos corriendo, que es muy grande, es el colapso del sistema de salud. Porque actualmente ya en Quito no existen ninguna camas que se puede conseguir en hospital. Si una persona realmente cae enfermo gravemente con la enfermedad, muchas veces ya no hay cómo ayudarles y así muere gente que realmente no tenía que morir. Y el otro lado de la medalla también es que cuando nosotros tenemos una enfermedad medio leve en muchos casos, porque hasta un 30% son casos incluso asintomáticos, entonces la gente empieza a tomarlo a la ligera. Dice, seguramente yo voy a ser parte de los 80% que no les pasa nada, y así ellos simplemente piensan, bueno, yo la vida no pasa, mejor dejamos las medidas de seguridad y seguimos viviendo, porque no podemos quedarnos así por siempre. Y esta es justamente la razón por qué este virus es tan eficiente en distribuirse. Si estaríamos hablando de ébola, que todo el mundo está temiendo muy fuertemente, entonces el asunto sería que todos se quedarían realmente en casa y no tendríamos una transmisión del virus a otras personas. Y un poquito acerca de la segunda pregunta es que tan cierto será que la gente se puede recuperar y volver a ser contagioso. Ahí uno tiene que ver qué tan grave ha sido la enfermedad. En el caso de que una persona adquirió el virus y se quedó asintomático, eso significa que el sistema inmunológico no tenía que disparar muy fuertemente contra el virus y logró deshacerse de la enfermedad muy rápido. Pero esto implica también normalmente no la implicación del sistema inmunológico adaptivo, que es el sistema también llamado humoral, que necesita una semana para activarse. Y después, estas células son las que quedan en el sistema inmunológico de memoria. Porque la gente siempre piensa que son los anticuerpos que se mantienen, pero eso no es de todo cierto. Porque Los anticuerpos son proteínas que se rompen muy rápidamente. Entonces, lo que se quedan son los linfocitos, que pueden transformar, activados, que pueden transformarse en células de memoria, y esto da la inmunidad a largo plazo. Entonces, si uno se contagió, es muy probable que la persona se inmunizó al menos por un cierto rato y no va a contagiarse rápidamente otra vez. Pero la pregunta también es por cuánto tiempo. Continuando con la pregunta, ¿las personas recuperadas ya son capaces de contagiar a otros? Eso depende mucho de la gravedad de la enfermedad nuevamente. Entonces, si una persona realmente ya adquirió la enfermedad y el sistema inmunológico tiene una inmunización efectiva, entonces no se va a querer reproducir el virus dentro de la persona y en ese caso la respuesta sería que no puede pasar nada. Pero entonces muy relacionado a la pregunta anterior. Listo. ¿Y logra una persona recuperarse totalmente de la enfermedad o pueden quedar rezagos después de haberse contagiado? Esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente siempre considera el virus como un virus que causa problemas respiratorios. Y esto es también en gran parte cierto. Incluso por eso también se llama el virus SARS-CoV, porque SARS es Severe Acute Respiratory Syndrome. Pero el punto es que el virus no solamente ataca a los pulmones, sino también a varios otros órganos dentro del cuerpo. Quiere decir, nosotros tenemos problemas con el corazón, con el hígado, incluso con riñones. Y el resultado es que usualmente la gente muere de una insuficiencia multiorgánica debido a la sobrereacción del sistema inmunológico al virus cuando el virus se vuelve sistémico. Y eso significa, o sea, básicamente cuando el virus está bien destruido en todo el cuerpo, puede causar en todos los tejidos un daño. Y existe bastante evidencia científica que, al menos en casos severos, el virus deja rezagos. Y eso es algo que muchas veces no se menciona. Y se dice, bueno, tengo un 95% de chance de recuperarme y después ya no pasa nada. Y no necesariamente es así. En casos leves y en casos asintomáticos, en cambio, usualmente no hay ningún problema. La gente se recupera enteramente. Hemos visto que hay muchas personas de la tercera edad que se recuperan y personas jóvenes que no logran sobrevivir. ¿De qué depende entonces la forma en que nuestro cuerpo responde al virus? Eso tiene muchos efectos diferentes, pero yo creo que una cosa importante que se debería mencionar es el asunto de los médicos. Entre los médicos tenemos una tasa de mortalidad extremadamente más alta. Y tal vez van a pensar, muchos médicos son viejos, pero justamente ahora los médicos tratantes en clínicas muchas veces son gente joven. Justamente un amigo de mi esposa murió del virus con 40 años y el asunto es que los médicos están expuestos a cantidades altas del virus. Entonces, la carga viral inicial del virus al inicio de la enfermedad es súper importante. Quiere decir que tantos virus se inhala o se contagia inicialmente y que, porque lo más virus está en el cuerpo, lo más puede reproducirse y lo menos tiempo se da al sistema inmunológico a reaccionar a esa enfermedad. Entonces, el problema es que si tenemos una carga viral inicial muy grande, y esto pasa sobre todo cuando una persona pasa en habitaciones estrechas con personas enfermas donde el aire lleva muchísimos virus, cosas así, ahí es posible que incluso gente que tiene un sistema inmunológico enteramente intacto no se enferman gravemente. Y al otro lado, también siempre hay una predisposición genética, entonces también hay gente mayor que tienen un sistema inmunológico muy estable, no tienen comorbilidades y al final se recuperan bastante bien. Pero yo no corría el riesgo de averiguar si yo pertenezco al grupo en riesgo o no, necesariamente solo dependiendo de la edad. Ese es justamente un buen mensaje, creo que sí, que se podría dar al mismo. Qué chévere. Y bueno, ¿qué tan seguro es salir de nuestras casas tomando todas las medidas de bioseguridad? ¿Qué tan seguro es esto? Mi preocupación es un poquito que la gente piensa, al tomar la mascarilla y a utilizar el gel antibacterial, que están enteramente asegurados. Y la realidad no es así. Porque primero, las mascarillas son importantes. Tanto, y también el uso de alcohol, el gel, y sobre todo, lo más importante, según mi percepción, es el distanciamiento social. Porque el principal reservorio de la enfermedad es el ser humano. Entonces, el ser humano mismo lleva el virus, reproduce el virus, y es la principal fuente. Entonces, si la gente se pone en contacto con otras personas y no toma las medidas de seguridad respectivas, yo más bien estoy un poquito preocupado que toman estos asuntos a la ligera. Y lo interesante es que muchas veces la gente piensa, ok, ¿es esta cosa realmente en el ambiente, sí o no? Y esto es, ahí estoy bastante convencido que la cosa no es así, que uno puede contagiarse del ambiente mismo. El punto es más bien, en el ambiente el virus se dispersa. Y hay dos cosas que nos ayudan bastante sobre la lucha contra el virus. Y es bastante interesante para el caso de Quito, sobre todo. El virus es un virus de RNA del single cadena. Es un material genético que es bastante vulnerable a radiación ultravioleta. Entonces, lo que más nos podría utilizar es una medida súper simple, sol. Entonces, estar al ambiente en un día soleado no pasa absolutamente nada porque el virus se mantiene muy poco estable en el ambiente. Lo mismo el viento dispersa al virus. Pero todas las medidas de seguridad no ayudan enteramente si uno se pone en contacto cercano a una persona enferma, porque esto es la fuente del virus y así siempre por tantas medidas de seguridad que se toma, el riesgo existe. Y por lo tanto, no por nada la gente suele decir la mejor medida de seguridad es quedarse en casa si no es necesario salir. Bueno, y la siguiente. ¿Cuáles son las principales medidas de bioseguridad con las que debemos cumplir y por qué es importante que lo hagamos? Las medidas de bioseguridad son bastante simples. En verdad, básicamente todos lo conocen. Es el asunto de la mascarilla, que efectivamente ha demostrado que disminuye significantemente la distribución del virus. Y también el uso de gel antibacterial, o sea, alcohol gel, porque esto también mata al virus bastante eficiente. Pero ya se dan cuenta que son medidas, primero, son medidas tan simples y aún así la gente no lo cumpla. Y la segunda cosa es que, ¿por qué son solamente estas medidas tan simples que estamos tratando de considerar? Y la respuesta es tristemente que no existe una cura contra el virus. Es todo un tema sobre el que podríamos hablar horas más, pues sobre todo los mitos de cómo se podría tratar el virus. Y siempre cuando leen algo sobre la cura milagrosa de un virus, deberían estar muy cuidadosos porque no existe una cura. Existen medicamentos y tratamientos que nos ayudan para recuperar con más probabilidad del virus. Pero el que finalmente siempre elimina al virus es nuestro sistema inmunológico. Ningún medicamento. Entonces, yo pienso que se debería mantener definitivamente las medidas de bioseguridad porque es nuestra única medida como podemos evitar la distribución del virus. Y la distribución del virus es clave para que pueda mantenerse en la población y también el asunto de que los contagios no explotan en los números, porque esto es justamente lo que mencioné al inicio, el problema del colapso de los sistemas de salud. Y bueno, cuando exista una vacuna, todos podremos regresar a hacer lo que hacíamos antes y no preocuparnos más por medidas de bioseguridad, ¿o qué va a pasar con una vacuna? El tema de vacunas es también un tema bastante polémico, porque ahora existen, según mi conocimiento, 150 grupos que están trabajando en una elaboración de una vacuna, de las cuales tres, según los datos, y los datos que he leído, se encuentran en la fase 3 clínica, que es decir, en la última fase antes de que puede ser la vacuna distribuida. Pero si nosotros pensamos que aquí en Ecuador esperamos 1, 2, 3 meses más y después todo va a volverse normal, lastimosamente no creo que es muy cercano a la verdad. Porque primero, ahora estamos afrontando el pico más alto, estamos ahora igualándonos con Guayaquil en una velocidad bastante preocupante. Y la segunda es, una vez que realmente se empiezan a producir vacunas, ¿estas vacunas van a ser eficientemente distribuidas en Ecuador? Seguramente empiezan en otros países para distribuirlo y quién sabe cuándo venga aquí. Y una vez que tenemos la vacuna aquí, no vamos a ser tan pesimistas, todavía está la pregunta, ¿qué tan eficiente va a ser la vacuna y por cuánto tiempo? Porque como ya he dicho inicialmente, el virus tiene características genéticas que le dan unas características que hacen bastante probable que este virus es capaz de mutar. Entonces ya existen diferentes cepas. Por ejemplo, tal vez han escuchado que los casos que empezaron a explotar en los Estados Unidos vinieron de casos de personas que lo trajeron de Europa. ¿De dónde se sabe esto? Se sabe porque hicieron una secuenciación del virus y se dieron cuenta que ya pertenece a otra cepa que la cepa de Wuhan. Entonces, el virus está mutando. ¿En cuándo? No sabemos, porque hasta ahora, imagínense, recién hasta este diciembre está circulando el virus, recién más o menos desde enero realmente se está haciendo investigación fuerte acerca del mismo. Entonces, estamos hablando de 7 meses de investigación versus, por ejemplo, más que una década de investigación en influenza, y influenza todavía no sabemos todo. Entonces, el tiempo ha sido corto, necesitamos más evidencia científica, pero lo que puedo decir es que hay un riesgo que la vacuna no necesariamente nos va a servir por completo. Pero también hay una segunda esperanza, y eso es bastante interesante también, que son los antivirales. Entonces, tal vez no vamos a lograr hacer una intervención preventiva con vacunas inmunizando a todos y el virus desaparece, como pareció con el polio. Sino más bien el asunto va a ser que nosotros vamos a poder hacer el tratamiento contra el virus más eficiente, bajar la carga viral debido a antivirales y de tal forma evitar que tantos casos terminaran severos y así también bajar la presión encima de los sistemas de salud, así que la gente no tendría que morirse en la calle porque nadie les entiende. Bueno. Entonces, y yo creo que es importante también mencionar que esta pandemia no es la primera que hemos tenido y tampoco va a ser la última. Y no quiero hacer propaganda para Wikipedia, pero el listado de las pandemias del mundo en la página web de inglés de Wikipedia donde se menciona. Y yo mismo me estaba sorprendido, por ejemplo, que hubo ya 7 pandemias solo de cólera. No hablando de la peste bubónica y no sé, hay cientos de pandemias que ya pasó por la humanidad. Nosotros también vamos a pasar por esto. Entonces, yo creo que es un poquito una lección de humildad, que nosotros tal vez no que nos consideramos tanto como la punta de la creación, sino parte de la naturaleza y nos tenemos que adaptar a las reglas que ella nos sobrepone. Entonces, esperamos que en este sentido vamos a pasar bien por la pandemia. Muchas gracias, profe. Y bueno, parece que muchas personas se han interesado desde redes sociales y tienen muchas preguntas. ¿Y qué tal si pasamos contigo, Sharon, a ver si podemos dar unas respuestas cortas a estas preguntas que nos están haciendo por redes sociales? Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Sí, muchas gracias a las personas que nos están viendo por Facebook, que nos dan su reacción. Me encanta, me importa, me gusta, todo es importante. Y bueno, una de las preguntas es, Alexander Vázquez nos dice, amigos, una pregunta. Ahora estoy escuchando mucho que el dióxido de cloro está curando a una cantidad de gente. Dos doctores conocidos míos me lo han confirmado. Pero, ¿puede ser cierto? ¿Hay consecuencias graves del dióxido de cloro? ¿Se puede quedar estéril? Postdata. Solo son preguntas. No estoy contagiado. Si quieren, con todo gusto puedo hablar un poquito sobre el dióxido de cloro. De todas formas, creo que es un tema que es bastante, bastante ahora en los medios sociales y hay mucha gente que me estaban preguntando ya sobre. El asunto es que existen vídeos que son bastante bien hechos que realmente podrían ser muy las personas diciendo, debe ser sustancia milagrosa y solo no nos quieren dar esto porque no se puede hacer un negocio esto por medio de la. Y lo que puedo decir es, nosotros deberíamos tener un poquito de fe en las instituciones más grandes en los países desarrollados, como en Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, la FDA, cuando están explícitamente advirtiendo de esta sustancia. Porque no solamente es evidentemente así y con muchas evidencias científicas que esta sustancia no es eficiente contra el virus, al menos dentro del cuerpo. Voy a llegar a ese punto muy pronto. Al otro lado, también al mismo tiempo, es conocido que esta sustancia causa daño. Y no sé si ustedes tal vez han visto este video del doctor que lo está distribuyendo, que clecas o algo así, ¿sí? De hecho, bastante cierto sobre el virus. Entonces, si uno googlea puntualmente ciertas partes de su discurso, no va a reconocer que hay partes muy, muy graves que son bestialmente falsas. Por ejemplo, el problema es que la gente dice que esta sustancia es selectiva contra el virus y por eso lo rompe. Pero es una sustancia química. ¿Cómo puede ser una sustancia química selectiva? El asunto es que esta sustancia es oxidativa, sí. Oxida lo que sea, lo que encuentra en el camino. Y esto incluye a células sanas, esto incluye a muchos sistemas del cuerpo. Y lo interesante es que uno de los primeros principales células que muchas veces está afectado por esa sustancia son células. Y estos son justamente lo que necesitamos urgentemente en una infección con coronavirus. Porque el problema respiratorio es uno de los más graves. Entonces, es realmente peligroso tomar esa sustancia porque el dióxido de cloro es utilizado como desinfectante. Es un desinfectante externo de agua. Pero la razón por qué en el agua no está prohibido, sino en el cuerpo debería estar prohibido, es que se forma el gas cloro. El gas cloro es un gas tóxico. Entonces, esto, al tratar el agua, el gas se sale y mata a los microorganismos eficientemente. Pero si nosotros lo aplicamos dentro de nuestro cuerpo, ¿hacia dónde se va el gas? Entonces, mucho cuidado y... Sí, un poquito. Sí, pero yo definitivamente... Se va a apagar, profe, porque algo sale is low. Ya no sé mucho inglés, pero tal vez por si las moscas. Ya. Pero sigamos rapidito con la otra pregunta, por si las moscas ya se vaya a apagar su compu. Marcelo Castillo nos pregunta, ¿qué porcentaje de la población cree que tenga el virus en Ecuador? Porque pienso que no es verdad lo que dicen las autoridades. No es verdad y ellos guardan silencio para no aumentar el miedo en la población. Ya, eso es una excelente pregunta, aplicar pruebas para saber cuántas personas efectivamente están contagiados. Y entonces realmente es muy difícil estimar el porcentaje de contagio real en la población. Quisiera preguntar a mi esposa, pero, porque ella seguramente podría contestar un poquito mejor a esa pregunta. Pero el punto importante aquí es que el gobierno ha reducido en el sistema de salud corto antes de la pandemia, incluso tú. Entonces, yo veo que ellos están ya poniendo el semáforo en amarillo, lo cual es comprensible, sobre todo por la gente que para su vida. Pero también hay que reconocer que ahora vamos a enfrentar justamente el pico más grande, peor que en Guayaquil, por la simple razón que la gente está a tener muchos contagios más. Entonces, la cifra negra es enormemente alta, porque no hay pruebas para realmente averiguar cuántas personas están contagiadas, y el gobierno más bien trata para no dar mucha información, porque en verdad también para ellos es vergonzoso demostrar que efectivamente está fallando su sistema de vigilancia. Y lo que yo también tengo que dar es, recientemente vi un gráfico en que de personas muertas ha aumentado. Usualmente en la región de Pichincha se mueve por 200 personas por semana. Y ahora estamos en 500 personas por semana. Entonces, hay unos 300 personas que mueren más de lo normal actualmente en esta situación. Y eso significa que efectivamente muchísimos de ellos pertenecen a esta cifra negra de personas que ni siquiera sabíamos que murieron de COVID, porque a un muerto no se le aplica una prueba. Ese es el chiste. ¿Sí? Solo se aplica a personas severos que están en el de casos severos que están acercándose a clínicas principalmente, ¿no? Entonces, está hablando de una cifra negra enorme. Y es bien complejo y bien preocupante ahí que cuando no se sabe cuántas personas mueren. El también que quería mencionar, yo ya mencioné que no solamente afecta al sistema respiratorio. Entonces, hay gente que mueren de COVID de un infarto cardíaco. Y a esas personas que mueren de un infarto cardíaco sin mostrar síntomas directamente de problemas respiratorios, evidentemente la gente ni siquiera los reconoce como casos que murieron de COVID. Entonces, es un poquito pesimista la vista que dibujar aquí, pero la verdad las cifras son bastante altas. En cómo están los casos en las zonas rurales, ni queremos hablar porque no sabemos cuáles medidas ellos van a tener para poder hacer pruebas a la gente. Creo que son cerca de nulas. Ya, profe, muchas gracias. No sé si terminó de hablar, creo que sí, pero se quedó colgado un poquito. Tenemos más preguntas en el chat. Tenemos preguntas en inglés también de personas que nos miran. Ojalá que sea en los Estados Unidos o no sé dónde, pero yo no sé leer inglés. Igual ya no tenemos mucho tiempo, así que mil disculpas a las personas que nos están viendo y a las que no les podemos solventar las dudas. No tenemos mucho tiempo ya. Entonces, ¿qué les parece si igual nos dejan sus preguntas y el profe Estefan nos puede ayudar a responder por interno? ¿Sí o qué, profe? Con gusto podría ayudar con esto, no hay ningún problema. Gracias, profe, muchas gracias. Te dejo, Andresito, a ti. Muchísimas gracias, profe. Bienvenido siempre a este programa. Y bueno, amigos, creo que con el mensaje muy importante que tenemos es que sí, muchos podemos sentir que nos han arrebatado el derecho a nuestra libertad. Pero recordemos que este virus es real y que al parecer nos estamos acostumbrando solamente psicológicamente a él y empezamos a creer que ya no nos puede hacer daño, que ya no nos puede matar o que por nuestra irresponsabilidad podrían morir otras personas. Entonces cuestionémonos si realmente ese derecho de libertad es más importante que mi vida y la vida de las otras personas. Entonces, recordemos todo lo que nos dijo el profe, que ahora lo tenemos desde una mirada incluso científica, que podemos entender mucho más de que, a qué nos estamos enfrentando, y también desde una mirada un poco más social, por qué se propaga, cómo, qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Tomemos muy en cuenta todas estas consideraciones, y nuevamente muchísimas gracias, profe, y esperamos volverlo a tener aquí. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos. Esta ha sido La Forma de Mirar. Espero hayan aprendido mucho, así que dale, ya te doy el paso. Muchísimas gracias, Belencita. Gracias una vez más a nuestro invitado súper especial, Andrés y a Belén, por estar ayudándonos con las preguntas, que estuvieron súper buenas también. Muchas gracias, chicos. Es súper bueno conocer estas cosas, y más con el profe, que es un capo en este tema. Y ya, ahora sí, ¿qué les parece si seguimos entonces con nuestro siguiente segmento? Hoy no nos acompaña nuestra querida Joa, pero nos va a acompañar Lore en este segmento, que es Aprendiendo en Colectivo. Entonces les dejo con Lore. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto, y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy me toca hacer un reemplazo un poco difícil, porque tengo que llenar este puesto tan importante que ya nos tiene acostumbrados de con tanta sabiduría respecto a la educación, y bueno, lo tengo que llenar yo, así que espero hacerlo desde lo mejor que pueda, desde lo mejor que me salga, honrando todo lo que ella sabe y honrando toda la educación alternativa, que es lo que este segmento ha propuesto. Este segmento propone una mirada distinta de la educación, propone que busquemos y encontremos alternativas a la educación. Entonces, bueno, yo quería un poco manejar este segmento de una manera distinta, ya que no soy la experta en el tema, pero vamos a hablar un poco sobre preguntas respecto a la educación, respecto a la niñez y respecto a cómo la educación alternativa y la educación tradicional se contraponen en cuanto a la libertad. Si es que para mí, espero que para todos ustedes, es evidente que mientras más alternativa es la educación, mientras más exploración hay un niño, más libertad hay. Respecto a todos los sentidos. Entonces, quiero empezar haciendo una primera pregunta. Cuando somos niños, nuestra libertad se ve coartada a medida que vamos creciendo. Una de ellas es porque no nos dejan decir lo que queremos decir, porque los adultos asumen que son más inteligentes que la respuesta o más inteligentes que la pregunta del propio niño. No sé si les ha pasado que un niño les pregunta por qué el cielo es azul. Yo no tengo idea qué responder al qué, porque el cielo es azul. No tengo la menor idea, pero es una gran pregunta. Entonces vamos a empezar con esto. Quería ver si alguno de ustedes me quiere contestar. ¿Cuándo se han sentido coartados en la libertad de dar su opinión cuando era niño? Dale, cuénteme un ejemplo de eso. No sé quién quiere aportarnos. Andrés, tú tienes cara de aportar. Tú tienes cara de experiencia, Andrés. Sí, yo tengo cara de experiencia porque cada rato no me dejaban expresarme. Mentira, no. Yo creo que sí he sentido muchas veces eso de niño. Creo que ahora incluso lo sigo sintiendo. A veces me pasa en la universidad, por ejemplo, que un profe... A veces me pasa en la universidad que no sé, que hay profes que realmente sienten que están en una posición superior a ti. Entonces te da como mucho miedo expresarte, porque realmente sabes que si quedas mal, no sé, estás como ofendiendo al profe. Y cuando eres niño te pasa igual. O sea, creo que yo puedo, mi sobrina suele decir cosas como: el sol no me deja verle y por eso brilla tanto, porque no quiere que yo le vea al sol. Entonces, si me pregunta por qué el sol brilla mucho, tampoco va a saber qué responderle. Pero creo que ella sí siente la suficiente libertad como para darme su propia respuesta, ¿no? Ajá, sí. Absolutamente, es así. Creo que donde nos empiezan a cortar la libertad desde que somos niños, en la opinión, y quiero ir poco a poco hasta llegar al punto que hoy nos compete. La segunda pregunta, para ir en escalón, es: ¿cuándo una opinión tuya cuando eras niño se vio contradecida? ¿Te hicieron creer que era distinta? ¿Quién me quiere contar un ejemplo de eso? Dale, Dieguito. Es que no me acuerdo, entonces no lo sé. La pregunta. ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, si puedo hablar yo desde mi experiencia, creo que cuando yo aprendía de manera diferente, entonces, no sé, aprendía saltando, por ejemplo, en la clase y moviéndome de lado a lado y preguntando y hablando con mis amigos, y me hicieron creer que esta opinión que yo decía, que era como así aprendo yo, estaba mal, porque todo el mundo aprende de una misma forma. Entonces creo que ahí voy a empezar a apartar mi libertad. No sé si alguien tiene un ejemplo igual o parecido. En ese caso creo que podría recordar, creo que es la típica, no sé, que estás hablando frente a adultos en la mesa y siempre te dicen que tienes que respetar la conversación de los adultos y que quizá tu opinión no es válida porque eres niño, entonces no puedes opinar sobre ciertos temas o dar tu criterio. Entonces creo que desde ahí también partiría esta imposición en la que contradicen lo que dices o incluso niegan lo que puedes comentarles o decirles. Exacto. Sí, es así. Y es así donde llegamos a nuestro último escalón también dentro de esta de cómo nos van cada día moldeando hacia la falta de libertad. Y es cuando dejan de enseñarnos cosas que tenemos que saber. Y es ahí donde me quiero enfocar un montón. Estefan nos acaba de contar ahorita un montón de datos importantes sobre lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros realmente nos dedicamos a enseñarles esto que él nos contó a los niños? No en las mismas palabras, porque va a ser muy difícil de que entiendan. A mí me costó entender algunas cosas, por ejemplo. Pero porque no es nuestra vida. Pero se puede transformar este aprendizaje a un cuento. Se puede transformar este aprendizaje a responder preguntas que los niños saben sobre eso. Entonces, ahí está otro de los valores fundamentales de la libertad. Que te dejen aprender como tú quieras aprender. Que te dejen, que te respondan todas las preguntas que tú quieres saber. Entonces, desde ahí parte un poco lo que está pasando actualmente respecto a la libertad en los niños. Creo yo que no se les está quitando la libertad, sino se les está enseñando la realidad. Se les está guiando dentro de una realidad. Entonces, la realidad es esta. La realidad es que estamos viviendo todo lo que el profe nos acaba de enseñar, pero a los niños no les explicamos, simplemente les decimos que no pueden salir. No les estamos haciendo afrontar una realidad. Sí, es indudable que los niños necesitan este espacio para salir, que necesitan parques para ir, que necesitan espacio libre, eso es indudable. Sin embargo, ¿cómo estamos manejando este asunto? ¿Estamos simplemente diciéndoles no puedes salir y punto? ¿O les estamos explicando, ok, vamos a tomarnos un tiempo para estar en el parque cuando no haya nadie, cuando estemos solos, tómate 5 minutos para estar, diviértete, juega, sé libre? Pero para mí lo importante ahí es la falta de guianza dentro de la situación actual. Entonces, creo yo que por ahí viene este tema, porque tendemos a asumir por los niños todo el tiempo, asumimos todo el tiempo por los niños. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo debemos enseñarles las cosas? ¿Cómo debemos decirle, no le digas esto porque se va a asustar, dile esto otro para que piense esto? Cuando no nos hemos detenido nunca a preguntarles qué sienten respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, para mí, creo que va por ahí. Espero poder haber abordado un poco de cosas. Sé que no es como siempre estamos acostumbrados en este segmento, pero traté de abordar de una manera distinta. La forma en la que podemos ir percibiendo cómo nos fueron quitando la realidad. Y es ahí donde yo llego al punto más importante, fusionando el otro segmento, que no creo que sea necesario poner el audio porque estamos aquí mismo, entonces, el otro segmento, humanizarte, el arte de concientizarte, donde el sentido de comunidad es igual a la libertad para mí. Entonces yo no puedo decir que me quitaron mi libertad y salir a la vida y decir, es que yo soy libre y ese es mi derecho de libertad, porque es de ahí donde pierdo el sentido de comunidad. Y cuando no vivo en comunidad, lamentablemente no vivo libre. Entonces yo puedo ahorita salir, sacarme el tapabocas, no sé, estar ahí con la gente porque me siento libre. Pero es falso porque estoy generando un daño a la comunidad. Y cuando genero un daño a la comunidad, tengo que tener consecuencias. Porque la libertad no es el acto físico de salir a un espacio, ¿no? Solamente. Para mí la libertad está en la cabeza. Hay presos que son libres. Y así quiero concluir este espacio. Así que muchas gracias. Voy a dejar con ustedes a nuestro amigo Andy, que nos va a hablar un poquito desde la postura humanista. Gracias por haberme escuchado en esta fusión educativa, humanizadora, etcétera, etcétera, en esta linda fusión. Me encanta variar en estas partes. Le mando un fuerte abrazo y un beso a la Joa, que no nos puede acompañar en este segmento. Gracias por siempre tus enseñanzas y espero haber llegado a como podía ser. Así que un abracito y Andy, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Lo, qué chévere postura. Y creo que justamente sí, como nos decía Lo, es muy importante entender esta libertad. Y bueno, desde la postura humanista tenemos un texto que es tomado del libro La mirada interna, de Silo. Y nos dice así: no es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse, paso a paso, como se va liberando del necesario camino recorrido en el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes, leyes de vida, de luz, de evolución. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con tu libertad. Y eso es muy importante porque justamente tiene que ver con lo que nos dice Lore, que es un poco de este sentido de comunidad, o sea, ¿hasta dónde puedo decir que soy libre? O sea, puedo decir entonces que soy libre de ir a asesinar a todo el Ecuador. Pero no, entonces esa libertad creo que sí, sí tiene que ver con mi libertad, pero también con la libertad que se merece la otra persona. Y por eso es que construimos comunidad y por eso es que construimos todo un sistema que nos permite sostenernos los unos a los otros, vivir bien los unos con los otros. Eso, muchas gracias, Sharon, vamos. Chicos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a nuestro invitado, gracias por el primer segmento, todos para los preguntones, el segundo, el tercero y el cuarto. Estuvieron geniales hoy, chicos, como siempre. Pero fue un programa súper bonito. Sentimos no haber podido contestar a todas las preguntas de las personas, pero el profe Brook nos va a ayudar con las respuestas y nosotros desde la página del programa vamos a ir respondiendo todas las preguntas para que queden solventadas. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como Quede Última y en Twitter o como se diga, como arroba Quede Última, porque no pudimos poner el D. Eso, amigos, no se olviden también de escucharnos este día sábado a las 8 de la noche por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM. Y eso, chicos, muchas gracias. Despídanse con la manito. Gracias a todos, gracias por vernos, gracias a todos los que nos pusieron, me encanta, me gusta, me importa, me enoja, me da risa y todo eso. Gracias, chicos, besitos, chao, chao. Esto fue Quede de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como arroba Quede Última, en Twitter como arroba Quede Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.